Gracias a la gente por los mensajes, che, impresionante la cantidad de mensajes que llegaron. Y como lo anunciábamos hoy temprano, es precandidato a senador provincial por la lista Entre Ríos Cambia, que encabeza para gobernador Pedro Galimberti. No lo dejaron pegar, vamos a ver qué opinión tiene. Hablamos del señor Sebastián Telaina, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gustazo, ¿eh? Buen día, Pablo. Bien, bien, un gusto para mí también y buen día a todo el equipo de la radio. Ahí está, buena audiencia. Tramo final de la campaña, bien. Bien, bien, tranquilo, con las premisas que tratando de seguir a Pedro Galimberti, que nos marca una forma de trabajo y una forma de construcción que realmente nos contiene a todos, ¿no es cierto? Y acá en Concordia con Roberto, una persona que no requiere mayor publicidad, digamos, sabemos quién es. Y su trayectoria, ¿no es cierto? Bien, Roberto, buenas expectativas ha causado, porque fue al fin y al cabo, y me dijeron que jugaste un papel ahí, fue sorpresiva cuando apareció la lista encabezada por Roberto, ¿no? Sí, sí, fuimos parte de lo que estuvimos gestionando para que Roberto encare nuevamente por tercera vez este desafío de presentarse como candidato, precandidato a intendente Concordia, porque la consideramos que es una persona que tiene mucho para dar, está muy preparado, ha demostrado en su actividad lo que es la seriedad, la transparencia y ha formado un equipo. Y yo creo que así como una persona sabe formar un equipo en su trabajo, Roberto va a saber armar un equipo para manejar la Municipalidad de Concordia, eso no nos cabe la menor duda. Y con un palenque como tenemos arriba a la cabeza, que va a ser el gobernador, Pedro Galimberti, que ha tenido una experiencia demostrable. ¿No? En Chajarí. Está a la vista, vos en Chajarí te quedas quieto un rato y te pasa con asfalto por arriba, eso es así. Chajarí ha cambiado, Pedro tiene un consenso y un crédito en su localidad y lo está tratando de transmitir a toda la provincia, ¿no es cierto? Te voy a meter en el brete ya para arrancar. ¿Qué pasó que no se pudo pegar la lista completa? Algunos dicen que es competir sin igualdad de condiciones. Te lo pregunto, ¿qué análisis hiciste de eso? El análisis que hago es el que hace cualquier persona que se sumó a este acuerdo que se llama Cambiemos, con distintos nombres que ha ido cambiando, distintos títulos, pero todos estamos dentro de un acuerdo Cambiemos que une partidos con visiones comunes, ¿no? Como frente, y también muchos independientes. Cambiemos representa a muchos independientes que quieren la unidad de una oposición firme y que las reglas de juego sean claras y transparentes. Lo que han hecho desde la Nación, de no haber permitido el pegado de esta línea de Pedro Galimberti, que agrupa gente que viene del radicalismo, desde el PRO, nosotros que somos del PRO de Concordia, que hemos tenido diferencias con la conducción del PRO a nivel provincial, y que desgraciadamente no hemos callado un montón de cosas que llevan a esto. Realmente no hemos callado en el manejo de la provincia cuando Macri estuvo como presidente y Concordia sobre todo, no hemos callado un montón de cosas. Mira, que con el ánimo de no romper no hemos hecho la autocrítica que corresponde, y acá en Concordia sobre todo, pero bueno, que no nos haya permitido pegar es tiene nombre y apellido, es Larreta, es Morales y es el señor Frigerio. Es así de claro, concretito. Nosotros hemos tirado los hilos con la persona que estamos tratando de apoyar, que es la señora Patricia Bullrich. Hemos tirado los hilos y realmente nos duele el desaire que nos ha hecho. A pesar de eso, el desaire no es Patricia Bullrich. Sí, Patricia Bullrich también tiene responsabilidad en esto. Hay que decir las cosas como son. Va a llegar un momento en que esto se va a tener que hablar. Pero ahora estamos en la campaña. Queremos sumar, no restar. Y sabemos que necesitamos juntar todas las personas que pensamos de esta misma manera, ¿no es cierto? Pedro Galimberti iba a la provincia con una boleta corta, el votante, el ciudadano que quiera votar a un candidato a presidente dentro del acuerdo Cambiemos, ya sea Larreta o Bullrich, lo va a tener que buscar a esa boleta, cortarla, es muy simple, o nosotros estamos tenemos la boleta ya de armada con Patricia Bullrich. Pedro Galimberti es la primera persona que está distribuyendo su boleta en la provincia, lo cual habla de un trabajo ordenado, a conciencia, responsable. Ya hace más de 15 días que estamos repartiendo la boleta a la provincia. Creo que ningún candidato todavía, muchos candidatos todavía no la tienen en la mano. Y nosotros ya estamos con la boleta repartiendo la boleta de Pedro, que es una boleta corta que va con autoridades provinciales y municipales. ¿Cómo estás viendo el recibimiento del vecino, ¿no? Obviamente Sebastián está trabajando no solo en Concordia, sino en el departamento Concordia, para aclararlo bien. ¿Cómo estás viendo el respaldo de la gente, ¿no? Figura es Pedro Galimberti, pero en la lista va a estar vos. Obviamente como senador provincial va a estar, bueno, Roberto Añez a nivel Concordia, pero ¿y el resto de las localidades del departamento? Muy bien, muy bien. Por primera vez tenemos un, digo yo que por primera vez tenemos un senador que es del departamento, no de la ciudad de Concordia, lo cual es importante, creo yo, porque creo conocer un poco la problemática del departamento, las localidades que rodean a Concordia. Muy bien. Respetando la construcción que hay en cada localidad, te pongo un ejemplo, Los Charrúas va con hay un grupo vecinalista, aparte de los demás partidos, se conversó con todos, se planteó con respecto al tema de la fiscalización, hacer un trabajo en conjunto, hay un buen diálogo, conocemos la problemática de cada localidad, y eso es lo que se está respetando. Y donde tenemos candidatos, estamos muy bien en el diálogo con los vecinos. Pedro Galimberti ya ganó ya en el departamento, en todas las localidades del departamento. Este triunfo se va a volver a repetir ahora en esta instancia. Y muy bien en todas las localidades, ya te digo. Y ayudándolo a Roberto también aquí en la ciudad, porque la conozco, la ciudad. Conozco la ciudad, sé la problemática de la ciudad, sé los años de desidia que venimos soportando, se ven las calles, se ven en las últimas obras que han hecho muchos de estos candidatos que se presentan hoy. Las obras son de ellos, uno va y la ve, los resultados. Te pongo un ejemplo nomás para ser claro y concreto y simple. La rotonda Villadela, que fue habilitada hace muy poco tiempo, te invito a que vayas y veas el estado de hoy de esa obra, la rotonda Ruta 4 con Boulevard Zuckerí, el Boulevard Zuckerí. Creo que de una vez por todas tenemos que empezar a ver esas cosas, porque ahí está el mal uso de los fondos públicos, está a las claras se ve los actos de corrupción que están escondidos en la obra pública, ¿no es cierto? Ni que hablar lo que es el manejo del municipio, el personal del municipio y las cooperativas. Nosotros en Puerto Yerba tuvimos, porque estoy ocupando el cargo de concejal en Puerto Yerba, tuvimos reuniones con la parte del sindicato de empleados municipales, y justamente yo les planteé, ¿no es cierto?, porque realmente deja bastante que desear la defensa que hace supuestamente el sindicalismo municipal acá en Concordia, porque sabemos perfectamente que se destina más plata a través de esas cooperativas para personas que supuestamente que están haciendo el trabajo que lo tiene que hacer el empleado municipal. Qué bueno sería que esa plata, en vez de pasar por cooperativas de dudosa transparencia y que sabemos que tampoco llega a las personas que hacen esos trabajos, esa plata pase por un buen sueldo para el empleado municipal y que se le dé la categoría y se le dé la importancia al empleado municipal acá en la ciudad de Concordia, ¿no es cierto? Ahí está, claro, la gran prestadora de servicio de una ciudad como Concordia y como toda es el municipio, justamente. ¿Qué crees que va a pasar? Ya estamos muy cerca de la primer contienda electoral, que son las PASO. ¿Qué crees que va a pasar en esta famosa frase, por ahí más marcada en el peronismo, pero te la pregunto igual? El que gana conduce y el que pierde la compañía. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay cuestiones que se pusieron tensas. ¿Crees que una vez que pasen, gana Pedro ponerle las PASO? ¿Crees que después se va a requerir de todos los votos? ¿Va a haber que ir a sumar todos los votos? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Si gana Pedro, nosotros decimos que el futuro de Entre Ríos se define ahora el 13. En estas PASO se define el futuro de Entre Ríos, eso está claro. Y, pero se abre la convocatoria a los espacios que sí, por supuesto, hoy estuvieron como rivales en las PASO, ¿no? Por supuesto, yo voy a hablar por lo personal mío. Yo he sido muy crítico siempre y he dado mi punto de vista de toda la problemática de Concordia y la provincia en mi espacio político, que es el PRO de Concordia. Y he participado también en el foro de concejales del PRO a nivel provincial. Uh-huh. Y he sido crítico de muchas cuestiones que le erramos cuando tuvimos un presidente como Macri. Y conozco muy bien la problemática de la provincia y de Concordia. Uh-huh. La corrupción del sistema político en todo el país ya la vemos, y en Concordia está muy afirmada esa corrupción, muy afirmada, este tema de las cooperativas, y creo que coincidimos con mucha gente que tiene buena leche, digamos, dentro de los acuerdos, del acuerdo Cambiemos, ya sea del radicalismo como del PRO, en que gane quien gane, tenemos que apoyar al que triunfe después de las PASO, ¿no es cierto? Uh-huh. Si gana Pedro Galimberti, yo sé que la gente se va a sumar, porque todo el resto de Cambiemos se va a sumar, porque Pedro representa, es una persona muy transparente, aparte de que es muy campechano, muy muy muy honrado, su forma de ser es muy transparente, te repito, y va a saber convocar a todos para aunar esfuerzos para sacar la provincia adelante. Uh-huh. Si gana Frigerio, de mi parte, no voy a callar mi forma de ver ciertos temas. Me gustaría hablar de lo que significa el tema de la energía, el tema de Salto Grande, lo que significa para la zona, lo que significa la CAFE y los excedentes y las regalías de Salto Grande. Ver que esos dineros públicos, esos supuestos beneficios que nos trajo Salto Grande, se vuelquen en la factura de Toulouse, o que vayan para promover la erradicación de industria, teniendo una energía más barata. Buena la que dijo Roberto el otro día, acá era una planta transformadora para el parque industrial, ¿no? Sería fundamental hoy la convocar para que vengan y dónde enchufamos, te dicen, ¿no? Sería interesante eso, ¿no? Por eso, tenemos dos herramientas que son dos leyes nacionales que sería bueno analizar si conviene no cambiarlas. Uh-huh. Que los excedentes y las regalías, ya te digo que son muchos dineros, que es un dinero muy importante, que venga la factura de la luz, que vengan en especie, que es lo que estamos pidiendo mucha gente, que dejemos de hablar pavada de la provincialización de la represa. Che. Pero la pucha, para mí la CAFE falló, totalmente fue desvirtuada, porque que la CAFE se haya usado para tener una mesa de dinero como existía en Concepción del Uruguay, o para promocionar proyectos insignificantes, no representa. Uh-huh. Hay muchas obras que sabemos que de la CAFE están viciadas, yo la he visto, en Puerto Yerba la he visto, cómo se usaron los fondos. Uh-huh. Así que a mí no me la van a contar, lo vimos. Uh-huh. Y los que estamos más o menos encima observando las cosas... Esto ya, Sebastián, me lo planteas como proyectos que te dan vuelta en la cabeza pensando en ocupar una banca en la Cámara de Senadores. A mí siempre me dio, lo planteé un montón de veces, se lo planteé a Roberto en un momento, lo charlamos, lo hablé el otro día también con Pedro, pero sería una de las cuestiones a analizar. Necesitamos que los excedentes realmente se paguen lo que se tiene que pagar y busquemos la vuelta. Para mí lo más transparente es que le venga en la boleta la luz de cada ciudadano. Yo no necesito que me administre un señor en la CAFE las buenas cosas que nos dejó Salto Grande. Yo me la voy a saber administrar de la mejor manera. Si a mí me viene un ahorro en la luz, es lo mejor. Yo no quiero que me la administre Pablito, ¿cómo es? Nos hacían comprar cosas eléctricas porque íbamos a tener la energía re barata. Al final no tuvimos que pasar el gas teniendo la promocionar las energías alternativas. Hoy el Parque Industrial de Concordia podría ya tener un plan para como hay en otras localidades, para tener energía solar, dar un crédito que podría salir de esos fondos justamente para promocionar una energía más barata en el Parque Industrial de Concordia. Sebastián, que si no bien, tiene, ¿no? Si bien tenemos una cuestión de que cada localidad del departamento tendría su idiosincrasia, pero somos muy similares. Sí, sí, sí. Pero Concordia tiene sus particularidades. Totalmente. Si yo te planteo cuáles serían las principales demandas y dónde vos aplicarías los ejes de una plataforma en una banca del Senado, ¿a dónde tendríamos que apuntar? Porque acá, te lo comento, como principal demanda por ahí es la generación de trabajo, ¿no? El tema del trabajo. Pero después está la inseguridad, después está el tema vivienda, aparece el tema del servicio, como vos dijiste, ¿no? La gran prestadora de servicio para una ciudad. ¿Con qué te vas encontrando en este escenario de campaña? Mira, para mí, vos sabés que mi lucha es la lucha contra la corrupción, porque creo que ahí está el meollo de todo lo, ya sea los males. Exacto. Vos te ponés a analizar cada uno de los temas, ya sea la economía, como la educación, como la seguridad. Llegás para te ponés a analizar y vos ves que para arriba hay un sistema corrupto que no está dejando que los dineros bajen en forma transparente para esas distintas áreas. Vos no podés, como dice Pedro, y tiene toda la razón del mundo, y yo lo coincido también, vos no podés pedirle a un agente de policía que actúe y ponga en riesgo su vida sin ni le comprás el uniforme. En cualquier empresa privada, los sindicatos te exigen que vos le compres el uniforme a tus empleados. Y resulta que el Estado a su fuerza policial no le compran ni el uniforme. Ni que hablar... Ahí está el tema de seguridad, ¿no? Que es el resorte provincial. ¿Querés hablar de educación? Vamos a hablar de educación. Eso no... ¿Qué vas a inventar? Está todo inventado. Tenemos excelentes maestros, excelentes profesionales, pero si no tenés la lavandina para limpiar los baños de las escuelas, ¿qué podés? Vamos degradando la intención de esos buenos profesionales que podemos tener en distintas áreas para actuar en las distintas reparticiones, en la enfermería. Mirá lo que están ganando, se lo están yendo los médicos del país por lo que ganan. Y entonces siempre vamos, te pones a analizar y vos ves que es un sistema, esta supuesta democracia está corrompida de tal manera que hace que los dineros no bajen en forma transparente a las distintas áreas. Esa es mi forma de ver las cosas. Entonces coincido con lo que dice Pedro, hay que poner en caja todo, todo. Poner en caja. Cuando planteamos, ¿no?, lo que va a pasar después del 13 de agosto, ¿no?, pensando en el 22 de octubre, se ponen en disputa dos modelos, ¿crees?, de país, ¿no? Por un lado, lo que sería Unión por la Patria o el justicialismo, y por el otro lado, Juntos por el Cambio. ¿Crees que marcamos dos modelos de país ahí? Es claro, es un modelo de país que viene fracasando, todo lo que viene de la línea del justicialismo, que me disculpe porque hablan de kirchnerismo, dualdismo, menemismo, pero siempre han sido bajo un mismo signo político. Y bajo el sello de Perón y Evita, realmente creo que han mancillado el nombre de esas dos personas y tienen un antro de dirigentes corruptos que han llevado al país a donde está. Son dos modelos muy claros. Y gente que viene desde afuera, mucho como venimos desde afuera de la política, a tratar de cambiar la cosa. Y creemos, yo te insisto, para mí el problema es la corrupción que tenemos en el Estado, en todos los órdenes del Estado. Resulta que todavía no se pudo terminar con esta señora vicepresidente que tenemos, que termine donde tiene que terminar, y resulta que ya se están hablando y ya hay denuncias sobre el supuesto líder nuevamente que tiene el justicialismo, que es este señor Massa. Hay denuncias muy graves de enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿en qué vamos al país? ¿Hacia dónde vamos? Por supuesto que son modelos claros. Ahora, el ciudadano tiene que entender estas cosas, que no es necesario llegar a un cargo político para hacer las cosas que hay que hacer, ¿eh? Cada ciudadano tiene la obligación de denunciar las cosas que ve mal. Nosotros en Puerto Yerba vimos mal una causa y eso salió desde afuera de la política, o sea, desde afuera de ocupar un cargo político. Pero que hicimos política, sí, la hicimos en un buen sentido de la palabra, de llevar una inquietud a la justicia y terminó lo que terminó en Puerto Yerba. ¿Qué herramientas crees que se pueda tener desde el municipio, poner en el caso que le toca a Roberto o a vos en el Senado para generar condiciones para que vengan empresas? ¿Qué rol jugaría el Estado municipal o el Estado provincial para que pase esto, ¿no? Que en esta demanda que yo te digo que entendemos en el programa, la generación de laburo o el laburo está como en uno de los primeros planos. Y es claro, cualquier empresario hoy en día te lo primero que te plantea es seguridad jurídica y baja de impuestos. Uh-huh. Es así de simple. Y valores de energía. Y valores de energía que también estaría dentro del combo que tenés que ofertarle a un empresario industrial para que se te venga a radicar y a generar fuente de trabajo, ¿no es cierto? Para poder generar a partir de estos posicionamientos, sí. Exacto. Uh-huh. Tiene que el país está tiene todas las condiciones para salir adelante. Uh-huh. Pero vos salís, caminás un ratito y lo único que hacés es ver los caminos, el estado de los caminos, cómo están, que realmente te quita las ganas de invertir. Te quita las ganas de invertir. Por decirte un tema nomás, el tema de los caminos. Y ahí volvemos a la corrupción. Camino a Puerto Yerba, te pongo un ejemplo concreto. Lo denunciamos al camino, la justicia lo cajoneó. Es un camino de 17 kilómetros a Puerto Yerba, hicieron figurar 18. Vos tenés, yo te recuerdo a vos que hay un informe que hicimos con un colega tuyo, el Pato Cornu, que nos acompañó, que cuando arranca el informe vos vas a ver hay fotos, el video ese que dice Puerto Yerba 17 kilómetros y después lo cambiaron porque se dieron cuenta que en los pliegos licitatorios figuran 18. En 17 kilómetros se robaron un kilómetro. En 16 kilómetros 900, para ser más exacto, se robaron un kilómetro. ¿Te imaginas? Y encima la calidad del camino, porque ni se animaron a inaugurarlo, porque ya estaba roto cuando lo habilitaron. Entonces, esas cosas son las que nos achican a los vecinos y achican el entusiasmo de un industrial de venir a radicarse para generar fuente de trabajo. Uh-huh, uh-huh. Eso es lo que hay que cortar de cuajo, pero de cuajo hay que cortarlo. Uh-huh, uh-huh. Sebastián, me queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, ¿cómo se milita, cómo se le explica al vecino, al oyente, cómo votar? Te voy a preguntar esto y también te quiero preguntar, ¿cómo están manejando el tema de la gente que se suma, ¿no? La gente que está escuchando el programa y dice, yo quiero acompañar a Roberto, quiero acompañar a Sebastián, quiero acompañar a Pedro. ¿Cómo están manejando eso? Porque va a haber que ir a defender los votos en las escuelas, en las mesas. ¿Cómo están manejando eso? Sí, en principio, simplemente explicarle al ciudadano que está escuchando, la boleta de Pedro Galimberti va con la categoría gobernador, repito, la categoría a senador, diputados provinciales, la categoría de intendente con Roberto Niez a la cabeza y los concejales que lleva Roberto Niez. Uh-huh. Esa boleta la tiene que meter entera. Uh-huh. Así de simple. Uh-huh. Y si queréis por los presidentes, cortá. Y el ciudadano que quiera, si no consiguió la boleta de su candidato a presidente, corta ahí en el cuarto oscuro, va a encontrar la boleta de Patricia Burri o de el otro señor, Larreta. Eso en un principio. Estamos trabajando a full en formar en poner en marcha el equipo de fiscales, que ya lo tenemos. Es necesario que se arrime la gente que quiera ayudarnos en la fiscalización, es muy importante. Hay gente que puede sumarse a ayudar en la logística. Es un día que hay que estar sentado en una mesa y hay que arrimar un mate. La expresión democrática más grande. Un mate, acompañar con un mate, es importante ir a votar. No se crean el verso de que no es importante porque los políticos son todos chorros. No, por favor. Nos estamos sumando gente que no venimos de la política para tratar de cambiar este país. Y que les guste o no les guste, es el sistema democrático que nos da las herramientas para cambiarlo. Una cosa son las leyes y otra cosa es el esfuerzo que hagamos los ciudadanos para que esas leyes se cumplan. Uh-huh. Y si nosotros los ciudadanos no ponemos lo que hay que poner, las leyes por sí solas no van a hacer el cambio. Uh-huh. Y está la prueba que los muchos jueces y fiscales no mueven un dedo si no tienen la presión de la sociedad. Eso que no les quepa la menor duda. Uh-huh. Para después, ¿cómo está Yerba? Yerba, está lindo, te lo tengo que decir. No, la localidad es siempre muy linda. Yerba tiene un atractivo natural que realmente es lindo, es lindo, lindo, lindo. Está movido políticamente, está intenso, ¿no? Sí, sí, hay varias listas que van. Desgraciadamente, desde Cambiemos no pudimos lograr la unidad para competir, pero bueno, son errores que seguimos cometiendo. Anoche tuvimos un informe que hemos logrado, yo estoy como minoría, digamos, en el Consejo Deliberante, pero hemos sabido construir una mayoría. Uh-huh. De los 7 concejales hemos tenido una mayoría de 4 que hemos ido presentando proyectos y pedido informes que han sido respaldados, lo cual significa y habla de que ha habido un Consejo Deliberante muy activo en Puerto Yerba y que no fue solamente a levantar la mano. Anoche dimos un informe a la ciudadanía de Puerto Yerba por varias cosas que han ocurrido. El desmanejo de los fondos públicos en Puerto Yerba está a la vista, lo que fue la fiesta del río del año 21, un desmanejo total, la fiesta del río en el año 22, con una pérdida de 38 millones de pesos que se logró recuperar, no llegan a 800 mil pesos por el informe que nos dio la contadora de recupero, lo cual significa que se tiraron casi 37 millones a la calle, una obra pública de cloaca que está viciada en su calidad de construcción y se han hecho todas las presentaciones y ahora se van a hacer las presentaciones que corresponda, si corresponden, de la justicia. Hay una adjudicación ahora último de terrenos que se han adjudicado sin las debidas mensuras, sin bajarle la energía eléctrica, sin hacer las instalaciones de cloaca, que se lo exige el municipio a cualquier vecino que se quiera que compre un terreno en Puerto Yerba, y el Estado no lo puede hacer, digamos, el municipio no lo hizo, no fijó esas prioridades en ese gasto. Todavía hay terrenos del tema del juicio que todavía no se han podido esclarecer, una falla desde la provincia y el gobierno municipal. No hay decisión para terminar con la problemática de los terrenos en Puerto Yerba, no hubo decisión política. Y bueno, así está Puerto Yerba y así llega a estas elecciones y bueno, esperemos que la ciudadanía elija lo mejor, ¿no es cierto? Ahí está, un gustazo, Sebastián, la visita. Gracias, bueno, a vos, esperemos, Pablo. Seguirla después como candidato ya. Hoy precandidato, esperemos tenerlo nuevamente a Sebastián ya como candidato para las generales. Gracias por la visita. Esperemos que sí sea. Gracias a vos, che. Gracias a vos, gracias. Ahí está, qué linda.